1939, un prestigioso antropólogo de la Universidad de Harvard llamado Carleton Kuhn escribió un libro sorprendente que, sin embargo, pasó con más pena que gloria. Se titulaba Las razas de Europa, y en él alertaban sobre un más que significativo hecho asociado al Antiguo Egipto. Decía esto Kuhn: Hetep Heres, la hija del faraón Keops, el constructor de la Gran Pirámide, aparece en los bajorrelieves de su tumba con el pelo de color rubio, mechas horizontales pelirrojas y la piel blanca. Este es el primer testimonio conocido en el mundo de alguien de pelo rubio. No se trataba del único caso. Por ejemplo, el faraón Ramsés II, responsable de la última etapa del templo de Luxor, tenía el cabello pelirrojo. También era pelirroja la esposa del faraón Kefren, que además tenía los ojos azules. Lo mismo podemos decir de la esposa de Zoser, el constructor de la primera pirámide, también era rubia. Rasgos similares encontramos en muchas representaciones de otros faraones, también de nobles, como es el caso de un sacerdote de Ra llamado Rajotep, o el de Nofret. Ambos tenían los ojos azules, parece ser una constante. Cabellos claros, o rubios o pelirrojos, ojos azules y tez blanca, fueron un rasgo distintivo entre los faraones, especialmente entre los de las primeras generaciones y dinastías. Durante mucho tiempo se ha ignorado esta particularidad racial detectada entre los primeros faraones. A menudo se asociaba a que a los egipcios les gustaba teñirse el pelo, pero pocos ponían en duda que el origen de aquellos hombres, racialmente hablando, estaba en África. Sin embargo, y pese a que esta siga siendo la idea dominante, sobran las pruebas arqueológicas para demostrar que esos faraones eran rubios o pelirrojos y de ojos azules. A las representaciones de los gobernantes egipcios han de unirse los múltiples hallazgos de momias que demuestran lo que aquí decimos. Sin duda, los primeros egipcios no tuvieron su origen en África. En realidad, y desde los tiempos en los que la egiptología comenzaba a abrirse hueco como una disciplina científica, se supuso que existía una estrecha vinculación entre los libios y los primeros egipcios. Y es que, de acuerdo a los testimonios que poseemos, los libios de hace 5.000 años eran más parecidos físicamente a sus vecinos del norte, los europeos, que a los del sur, los africanos. El mismo Carleton Kuhn, que mencionábamos anteriormente, hizo especial énfasis a que aún hoy, en las tierras de Libia, existe un porcentaje de la población que es pelirroja. Quizás sea este el momento de mencionar que en algunos relatos egipcios religiosos se hace alusión a unos hombres a los que se les llamaban venerables del norte. Se trataba de individuos dotados de determinados saberes. Eran rubios y de tez clara. De acuerdo al investigador John Anthony West, esos hombres fueron emigrantes europeos que, por razones aún ignotas, llegaron hasta Egipto en los tiempos de las primeras dinastías. Citando de nuevo a Carleton Kuhn, recordaremos que este estudioso de Harvard encontró similitudes étnicas actuales entre los habitantes de Noruega e Irlanda y algunos núcleos poblacionales del Rif marroquí, los actuales bereberes que descienden de los libios. El círculo sin duda se estrecha, lo que contribuyó sobremanera el genetista Luigi Cavalli Sforza, que gracias a los análisis mediante ADN que efectuó la pasada década, demostró que los bereberes están más próximos a los ingleses que a otros europeos y que, por supuesto, a los africanos. Más pruebas en una dirección similar aportó uno de los grandes paleoantropólogos de todos los tiempos, Raymond Dart, quien fuera uno de los descubridores de los Australopithecus. Analizó la cabeza de Ramsés II y de otros faraones. Concluyó que era de tipo elipsoide, muy similar por tanto a las variantes étnicas del norte de Europa. Precisamente un pelo rubio de este faraón fue estudiado en 1993 por varios antropólogos que además examinaron los restos fósiles de algunos egipcios de la época. No había dudas. El análisis genético demostró que eran de origen europeo y muy parecidos a los responsables de las construcciones megalíticas. Ahora, sin duda, cabe preguntarse si el origen de algunos faraones egipcios está precisamente aquí, en Europa.